Comienza otacongames.com. Hola, hola gente, bienvenidos una semana más a vuestro podcast semanal de actualidad del videojuego. Como siempre, a mi derecha, Sara. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañera. Pues hoy traemos un podcast especial, ¿no? Un poco ahí especial. Sí, muy especial. Tuvimos la oportunidad de probar Nintendo 3DS y varios de sus mega hits de sí. Próximos. Y pues hemos decidido contaros, hacer un podcast un poco especial contándoos nuestra experiencia, impresiones y lo que esperamos de la nueva portátil de Nintendo que está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y además también mencionar que próximamente tendréis novedades muy importantes respecto de Otakon Games, y es que estamos trabajando muy duro y en un periodo indefinido de tiempo. No definas, que luego nos coge el toro. Sí, estamos trabajando en algo, en un nuevo diseño, nuevas funcionalidades de nuestra página. Como podéis ver, en el equipo de Otakon tenemos un ideólogo que es el que está siendo impulsor de todas estas novedades, que es Slander, viejo conocido ya de lectores y escuchadores. Y bueno, pues próximamente tendremos nuevo diseño y nuevas funciones, que es lo que más estamos trabajando. Nosotros siempre tenemos sorpresitas. Siempre, al final siempre hay algo por ahí. Y nada, pues el sumario de esta semana... Bueno, pues el sumario simple. Vamos a repasar las noticias así de la semana, así más interesantes, y a comentarlas un poco. Luego vamos a comentaros todo lo relativo a la 3DS que estuvimos estos días, como acabas de decir, probándola. Y os vamos aquí a contar un poco de todo. Y luego, pues una semana más, vendrá Antonio a hacernos un análisis de algún juego que él vea que necesita ahí una mención especial. Esta semana se trata de Vanquish. Exactamente. Y nos contará lo que le ha parecido dentro de un ratillo. Sí. Pues con todo esto comienza Otakon Games, programa número 12. En fin, voy a empezar las noticias, pero vamos a comentar primero la noticia más leída de la semana, que si fue la más leída es que merece un huequito aquí en nuestra sección. Y es relativa, como no, a PlayStation 3, muy hablada últimamente, y parece ser que han conseguido que la gente que tuviera la versión 3.55 modificada para poder entrar en PlayStation Network, o sea, que la gente que tenía la consola pirateada, pero sin actualizarla a la versión 3.6, podía seguir entrando en PlayStation Network, pues Sony ha encontrado la forma de... Y zasca. De que no puedan entrar. O sea que a día de hoy, para poder disfrutar de las habilidades del network de PlayStation, sí, hay que actualizar a la nueva versión. 3.56, que me equivoqué yo. No 3.6. No, la 3.6 está ahí al llegar, que es lo tan comentado en la nube. Apuntar también, ahora que hablamos de esto, sin tratarnos de extender más en esta noticia, que en verdad no tiene grandes implicaciones, sí, que para quien haya tenido problemas con los discos duros y la versión 3.56, que fueron muchos, sí, ya hay una actualización de Sony que no sé si lo comentamos la semana pasada. Sí, lo comentamos, pero lo repetimos porque sí, es importante. Igual alguien no se enteró todavía y basta. Pues eso, que si tuvisteis problema con el disco duro de la Play, en la versión 3.56 hay una actualización manual que os soluciona este pequeño fallo. Bueno, y ahora voy a seguir con noticia muy triste. Sí, Aquí sí. tenemos que decir adiós a unos amigos que nos hacían pasar grandes ratos con nuestros otros amigos. Y es que Activision ya definitivamente ha cancelado la saga Guitar Hero, la saga Digi Hero y también Y esto es lo más sorprendente. True Crime. True Crime. Sí, True Crime para los amigos. Es bueno, sí, ya está cancelada también. Hombre, la cuestión es que hace bastante tiempo, cuando salió Warriors of Rock, a la vista de las superventas que supuso, que fueron una puta basura, así en términos generales, yo me acuerdo que escribimos algo en la página Sí. y era obvio que esto iba por muy mal camino. Y Rock Band, no me extrañaría que siguiera este mismo destino. Ya, porque di tú que de uno a otro tampoco. No sé, a mí me gustan estos juegos, lo que pasa que, bueno, a mí que más me gusta es Digi Hero. Ya, a mí Muy también. divertido, además no es repetitivo, porque las canciones ahí. No son canciones que conozcas, son mezclillas. Pero bueno, por lo menos ahora bajará mucho de precio el 2. Ya, Nos haremos con él. la cuestión es que esto fue una patada en la boca Sí. para Activision, ¿no? Y que se puede servir también para muchas otras compañías, ¿eh? Cuando Sí. ves las barbas de tu vecino, ¿cómo es el dicho ese? Cuando ves las barbas de tu vecino, o sea, ¿cómo pon las tuyas a remojo? Sí, no sé, mira, fíjate, ese refrán no me acuerdo yo de cómo es. Bueno, la cuestión es que Activision nos bombardeó de una forma insultante en ocasiones con putos juegos de Guitar Hero. Venga, que si Aerosmith, que si Greatest Hits, que si los 80, que si Metallica, que si su puta vieja en bici. Entonces, claro, la gente se quema, se quema, se quema y se cansa. Y además que eran juegos caros, con su guitarra, con su movida y En todo fin. tiene un final, ¿no? Y aquí le llegó. Me jode por Digi Hero, que me A gustaba mí, mucho. bueno, sí. Va, son juegos también, pero igual hubo muy poco tiempo, hubo mucho, mucho. Y oye, la gente tampoco está todo el día tocando la guitarra. Hombre, y es que ya Un boom. son muchos años, es de Play 2. Ayer veíamos en IGN un diagrama que iba contando así una línea de tiempo, que iba contando la evolución de la Sí. saga Guitar Hero, y lo ves todo ahí junto. Y luego Y Flash. es que es increíble. Oye, que llegaron a ser juegos que vendieron muchísimo en Play 2. El Guitar Hero 2 fue todo un bombazo. Pero bueno, eso ya Pero se es que acabó. Activision, si por algo se caracteriza, es por intentar sacar la pasta de donde pueda. Y son. Solo hay que ver lo que hacen con Call of Duty, que podían tener ahí una saga muy buena y la están echando a perder también. No, no, son una gente que no aprenden. No aprenden. En fin, un apunte. El refrán es, cuando vea las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Pues Lo he eso. buscado hábilmente en Google y no encuentro en un foro donde una persona pregunta qué significa. Pa los foros sirven para muchas cosas. Ya, los foros. Yo creo Jolín, ¿no que. tienes abuela? Tu abuela lo sabrá fijo. Tu madre o alguien. Igual no tiene abuela. Bueno, pero la madre, el padre, ya sabes. Siempre hay en la familia alguien que parece Sancho Panza. Muy bien. ¿Qué más nos traes por ahí, Sara? Bueno, pues pasamos de noticias tristes a noticias que a mí me producen tristeza, pero bueno, más bien polémicas. Una psicóloga americana, bueno, ¿cómo llamarlo? Una charlatana americana llamada. Una ramera de Una ramera. medio pelo. Sí, que está sacando un lupanar más que una facultad. Que se llama Carol Lieberman. Muy famosa también por Sí. otra parte. Sí. Pues en el canal Fox News ha hecho la siguiente declaración. Un estudio que hizo ella muy riguroso y muy Sí. científico. El reciente aumento de violaciones se debe sobre todo a un número mayor de escenas de sexo en los videojuegos. A mí me pasa, ¿eh? Sí, Uf, sí. yo violar, todo lo que sea violar, yo ahí me apunto. Además, muy acertado que la noticia la acompañemos de una imagen de Madison Square Garden, como la llamo yo, la personaje de. ¿Cómo se llama este juego? De Heavy Rain. Que sale, bueno. Sale ahí en paños menores. Sí, sale en camiseta en bragas, pero. Qué chechi. Sí, pero ay, en fin, o sea que ahora ya no somos, ya no solo matamos a congresistas, no, ya no vamos pegando a los compañeros del colegio, ahora también violamos. A mí lo que más me jode de toda la Sí. noticia es que nosotros ambos dos Sí. somos casi psicólogos. Ya. Nos falta ahí un poquitito y a mí como profesión, a mí estas cosas me avergüenza. Es que siempre que sale un psicólogo en algún medio es para Sí, decir alguna idiotez. yo nunca me los tomo en serio cuando salen en la tele. No, no, A no. ninguno. Yo os aconsejo desde aquí que no hagáis caso a los psicólogos que salen por la tele. No. Suelen ser gentuza, en términos generales, populacho. Ay, parece que me estoy acordando de uno. Ay, pero no, pero sería algo que aprendí yo en mis años de carrera, que lo aprenderá mucha gente. Que esté estudiando cualquier cosa en la que haya que hacer investigaciones científicas, es que puedes descubrir lo que tú quieras. En una investigación puedes hacer lo que te salga del culo, que te salgan los resultados si tú quieres, porque siempre hay algo que podamos hacer si no salen las cosas como queremos, siempre. Yo si sois gente ociosa, os animo a hacer un experimento, una investigación muy rigurosa. Bueno, ¿Cuál? ir a un pueblo así, ir a un pueblo y hacer una correlación entre el número de clérigos que hay en ese pueblo y los abusos a menores. Pensé que me ibas a contar el típico cuento de las cigüeñas, No, no, no. joder. A ver qué pasa. Oye, el otro día una profesora. Bueno, ya lo contaré, da igual. Si Vale. hay tiempo al final del programa. Muy bien. Bueno, y aquí más noticias polémicas. Estas son relativas a censura. Esta semana vienes caliente, ¿eh, Sara? Sí, esta semana es dura, es dura. Y aquí hablamos de censura, pero no censura sexual, No. por una vez. No. Pues hay dos juegos que nos hemos enterado esta semana que han sido censurados en algún país. El primero es Bullet Storm, que fue censurado en Alemania. ¿Y en qué consiste este proceso de censura? Pues que en Alemania, cuando juguemos, bueno, quien juega el juego allí, pues no verá desmembramientos de miembros de nuestros enemigos. Entonces tampoco puedan jugar el Dead Space, no sé. Bueno. No habrá sangre salpicando la pantalla. Porque eso a mí, yo veo eso y yo me Yo apetece pongo todo matar loco ya. ahí. Me apetece matar Y a todo el a mí, mundo. yo incluso a veces violar, porque lo No, relaciono tú lo en. mezclas todo Sí. ahí y un cacho viola, es bueno. Sí. Y una cosa que yo te juro que nunca en la vida entenderé, que la sangre no sea roja. Claro, y suele ser verde. Yo no entiendo, o sea, ves, estás en un juego, yo qué sé, le clavas una puñalada a uno y sale un líquido azul. O verde, verde. O verde, o bueno, a ver, no. Eso es Germania, Sara. Yo qué se te diga. ¿Qué piensas que es eso? Peor, piensas que es un extraterrestre que le ha salido ahí todo lo viscoso. Ya, pero eso no te invita a Eso matar lo. a tus compañeros de Ya, lo instituto. único que vas a hacer va a ser empezar a pensar que estamos aquí entre extraterrestres y vas a empezar a ser un de estos que ve conspiraciones en todos lados. Y vas a acabar matando a tus compañeros igual. Yo lo que propongo desde aquí es que se quite el peji. Que se quite Ah. el peji, porque no vale para nada y encima las carátulas son más guapas sin él. Bueno, hombre, y el peje igual. Que se quite. Es la. Oye, el peje es la argumentación que tenemos para poder decir a los padres. Que no importa lo que hagan los juegos, que eres tú el que tiene que ir a mirar qué compra tu hijo, cojones, Ya, y deja de quejarte tanto. pero hay algunos que parece que no lo entienden, entonces mejor Ya. que lo quiten y yo prefiero la carátula sin él, es más guapa. Sí. Que lo pongan ahí más discreto, ¿no? Y la otra censura consiste en que en Japón, el Homefront, que tenemos aquí censura política. En la que nuevamente cambiamos el nombre de algo en el juego, igual que pasó con Medal of Honor. Pues aquí sale Corea del Sur en el juego, pero ya no se va a llamar Corea del Sur, se va a llamar Corea del Norte, Corea del País del Norte. Norte. Pero es Corea del Norte quien sale. Porque Corea del Sur, ¿qué más da? Entonces, Entonces igual escribí mal la ¿quién escribió noticia. esto? Yo, ¡Tú! yo. Pero Corea del Sur, ¿qué más da que Estuve un sea? rato pensando. Corea del Sur. No, no, claro, Corea del Norte. Lo Pues se cambió, llama ¿verdad? País del Norte. Nadie, bueno, nadie se va a dar cuenta, de que estamos hablando de un país, del país que existe, donde son todos amarillitos, con los ojos rasgados, están en el norte, son comunistas. Ya. A mí esto, la verdad, que me da vergüenza mucha. Además, porque esto es una payasada. Para no herir sensibilidades políticas, decían, pero ¿qué cojones? Es que... Yo no entiendo, yo no Es entiendo. que a mí... Los políticos, ¿cómo les gusta meterse en todo? Son Nada, una a gente partir de ahora. muy meticona, ¿eh? En Es que general. los juegos de guerra y eso, lo único que vamos a poder hacer es que se peleen los soldados de Superchuchelandia con los de mariposas de colores. Ya, ¿no? Porque, Vaya... madre A mí eso mía. me motiva, pero es que además es lo que yo escribo ahí, es que si cambias un juego que tiene una historia, una trama más o menos histórica, haces eso y mandas la contextualización de la trama a la mierda en un momento. Pero bueno. Bueno, si todo el mundo sabe que es Corea del Norte, Ya, pero ¿y bueno, qué? digo yo, que allí lo Además, sabrán. más viendo la... Es que a mí me jode porque las películas se vale todo y a nosotros nos Ya, y jode. es verdad. Oye, yo me llama la Lo que pasa atención es que que Jap. tú dices esto y igual son capaces de decir, tienes razón, hay que prohibir más cosas en el cine. ¿Verdad? Así que mejor callar, Calla, casi. calla, que te oye la ministra Sí. y pero qué raro que censuren en Japón. Si en Japón son la gente más perversa que hay en el mundo. Ya, pero ellos es todo Ellos, follar niñas y eso sí. sí, El sexo sí que no lo censuran ellos. ahora matar gente Madre no. mía. Claro. Es la doble moral occidental, por así decirlo. Bueno, continúa. También hemos leído Naughty Dog estuvo explicando un poco por qué el Uncharted para NGP, que podemos ver en diversos vídeos, bueno, en un vídeo que está en diversos medios, un poco cómo es la demo del juego, pues por qué no hacen ellos el juego de, nos dije, de NGP. Que lo van a hacer Sony Bend, que son los desarrolladores de sagas como Siphon Filter, o también hicieron Resistance Retribution, que es el de PSP. Que estos tipos últimamente se dedican a hacer a coger sagas tochas Sí. de Sony y a decir, ah, vamos a hacer aquí una versión portátil. Y la verdad Y es que salen bastante bien los juegos. sí, da buena confianza. Lo que dicen es que, a ver, que ellos son un estudio de un solo juego. Entonces, que quieren poner sus fuerzas. Hacer ahí lo mejor posible Uncharted 3 y no andar dividiendo el equipo de desarrollo, que unos estén con una cosa, que otros estén con otra. Y nada, que bueno, que están muy contentos con a ver lo que hace esta gente. Y pa, yo. También, yo lo entiendo. Sí. Pero por otro lado, yo creo que, no sé si lo comenté ahí o lo comenté con alguien directamente, que bueno, que quizá falte ahí la firma de Naughty Dog y quizá pierda el juego. Va a ser buen juego igual. ¿A ti qué te parece? ¿Tú... Sí, a mí me da confianza. No sé. Me va a gustar más el 3, pero. No, de hecho, yo creo que a todo el mundo. Es que vaya locura, ¿eh? Sí. Que están haciendo oxígeno. Ay, es verdad que están programando oxígeno. Es que es una cosa que todo el mundo que lo leyó dice: programando oxígeno. Me parece Y un poco lo que está raro, haciendo ¿no? es que los efectos de fuego sean ahí. ¿Esto lo dijo la semana pasada o no? O no, bueno. Sean impresionantes los efectos del fuego y eso lo consiguen mediante programando ahí lo que va a hacer el oxígeno y el fuego pues va a seguir Sí, hay un vídeo por ahí como la naturaleza. que lo El oxígeno se enseña y... mueve y el fuego se mueve a raíz de, ¿no? Hay un vídeo por ahí que lo enseña y bien, la verdad. Sí. Bueno, siguiente noticia. Esta es breve. La semana pasada hablábamos de que se filtró por ahí el spot publicitario del PSP Phone, que se llama Xperia Play, y esta semana sabemos ya que ha sido anunciado oficialmente. Es más, fue hoy es 13 de febrero, hoy fue presentado en Barcelona. Y nada, pues ya iremos abriendo nuevas cosas y más oficiales del telefonillo este. Bueno, pero ahora sabemos que cuando salga ya estará disponible el PlayStation Suite, que ya hablamos alguna vez de que es la de donde podemos bajar los juegos Sí, la plataforma para que va, plataforma, sí. plataforma cruzada y que van a crear y tal, Sí, podemos bajar los juegos para jugar en nuestro Android. pues muy bien, todo lo que sea ahí potenciar Android a mí me parece bien. Nada que decir Sí. porque ya comentamos de Sí, este esta es breve, dispositivo. simplemente que ya, bueno, pues hoy fue presentado, no pudimos avisarlo antes y eso. Y por último, vamos a hablar un poco, así brevemente, de Lonlive, que es una plataforma que nos gusta, pero que por alguna razón nunca hablamos de ella. Porque en verdad todavía está bastante Claro, verde, porque no pero entra bueno, ya. algo podemos decir, es que esta semana, joder, no puedo repetir esta semana porque estoy hablando de esta semana, evidentemente. Pues Medistation subió un artículo y un vídeo así muy interesantes hablando así, dando nuevos detalles sobre la plataforma, entonces os lo comentamos un poco en la página, ¿no? Entonces, a ver, todos sabemos, bueno, que Unreal es esa nueva plataforma en la que podemos jugar a los juegos en streaming. Ahí, sin disco, sin nada, sin Sí, disco duro, así. aquí y ahora, just in time. Ya, no sé yo si la conexión española tirará mucho para Ya, eso, ¿eh? porque claro, lo que pudimos ver es que tiene una fluidez alucinante, los juegos se instalan y van con una velocidad muy buena, pero Bueno, claro, más que se instalan, se activan, se porque en activan verdad, eso. uf. Bueno, yo hablo en términos antiguos. Ya, tú eres un poco arcaico ahí, Sí, ¿eh? sí, sí. En mi Claro. época. Y bueno, ¿qué sabemos de ella? Bueno, por ahora solo la hay en Estados Unidos. La cuota es 10 euros. 10 euros, sí. $10 semana. Diez Estoy dólares. sembrada. 10 euros al mes. 10 No, dólares al diez mes. dólares, 10 dólares. $10 al mes. $120 al año, que No bueno, puedo dar tanta información es enseguida. bastante, es bastante. Los juegos podemos jugar demos gratuitas de 30 minutos, que oye. Y libres, que no hay 30 minutos fast, como lo que están Sí. haciendo en algunos contenidos del PlayStation Plus. Sí. Ahí, toma, juega media hora ahí, pero sin a lo que quieras. Y bueno, por ahora ya, bueno, tenéis un link al catálogo que hay porque para que tenga curiosidad, está por ejemplo el Borderlands, el Arkham Asylum, BioShock, Darksiders, etcétera. Y bueno, también tiene Videoclub, que es una cosa que ahora está teniendo mucha chicha y está haciendo que los videoclubs tengan que integrar tienda de regalos incluida, porque Ya, a si mí no, la no verdad tienen futuro los probes. que los videoclubs estos así como el que tiene Play o 360 o en el PC está el Movie y todo eso a mí me lo utilizo y me gusta. Además, bueno. Normalmente utilizo mi videoclub particular que empieza por JDOW y acaba por Loader. Que te pilla la ministra. Sí, esa se la dedico hoy especialmente a Sí, ella. además hoy que se lo Goya. Hoy es el día grande, hoy está Sí. tiene el culo gaseosa hoy. Sí. Ay. Bueno, pues esto viene a intentar levantar el puesto a Play 3 y a 360 y tal, pero no sé yo si Ya. acabará de petarlo, por lo menos por ahora. Además, yo lo que no sabía es que, bueno, además de poder acceder al Live mediante lo que es el aparatito, el conector y el mando que enchufas en la tele, así cual TDT, que también se accede mediante PC o mediante Mac. Y yo pensé que ese era solo el aparatito, es que a mí me cuesta ver aquí esto tan novedoso. Y bueno, en los próximos meses llegará a Reino Unido, pero de España todavía no se sabe No nada se sabe nada y de nada de nada. nada, y bueno. La verdad que pinta, la tiene buena, ¿eh? Yo estuve Sí. viendo el vídeo y a mí me dejó gratamente sorprendido Sí. y lo que quieras. Ahora bien, yo llevo mucho tiempo apuntado a la beta, pero claro, vivo en España, a Claro. mí de beta nada me dijeron aún. Pero por un lado es una mierda porque desaparece el videojuego tal y como lo Sí. conocemos. Y a Sí. mí eso me da por culo muchísimo. Ahora bien, por otro lado, pensar que tu consola nunca va a quedar desfasada porque en verdad es un servidor, eso a mí me pone un poco cachondo, para que nos vamos a engañar. Sí. Está bien, porque oye, la verdad que además cuesta 100 euros el aparato en caso de que Económico, juegues sí. en la tele. Y 10 euros al Es. mes, aunque si te paras a Sí. pensar que al año son 120, Ya, una cuota pero. mensual de 10 euros es asequible. Ya, pero es. Jolines, sale por ejemplo una consola nueva, una. Imagínate cuando salga la Play 4. Jolines, es que. Lo que gastas en la Play 4 nada más salir, te lo gastas igual en 5 años. Ya, y que amortizas. Jugando en Pero Live. bueno, la cuestión es que se pierde todo el tema de cajas Sí, y tal. pero bueno, lo de siempre. Ahora Ya. bien, ahora bien. Sí. Yo pienso que esto para un futuro no muy lejano va a ser Sí. lo que va a ser Sí. popular. Razones para ello. A las compañías les jode mucho pagar cajas y manuales y discos. Y eso desde siempre. Solo hay que ver estas cruzadas contra los manuales que cada Ya. vez son más cortos, Ya. ¿eh? Solo hay que ver el del Gran Turismo 5 que me da Ya. asco. Me da Ya. asco mirarlo. Tantos años para ello. Bueno, digo yo, esto me lo dan en el banco con la publicidad Ya. de tal. Y por ahí ahorran esa pasta. Y luego, por otro lado, es una forma muy guapa de quitarse la piratería así del medio. Lo que vaya a pasar, ni idea, porque luego también hay que entender que eso es un vuelco muy grande para la industria. Todas las tiendas de videojuegos y todo se van al carajo y tal. Lo que vaya a pasar, no sé, Pacho lo dirá, él lo sabe todo. Sí. Y bueno, ¿traes alguna noticia más? No. Hasta aquí llegamos esta Hasta semana. aquí llegamos. Y ahora hablar un poco de 3DS y lo Sí, que nos pareció. estoy ansioso. Bueno, pues como os comentábamos al principio, este es un podcast un tanto especial porque vamos a suprimir todas las secciones habituales, quitando el análisis, y vamos a hablar de 3DS y de la experiencia que hemos tenido al haberla probado en lo de Prueba y Verás, la última campaña de Nintendo para dar a conocer a todos los frikis su último aparatejo, ¿no? Y allí estuvimos nosotros, raudos y veloces. Sí, que nosotros somos así, no hablamos de 3DS nunca. Pero cuando hablamos, hablamos un podcast casi entero. Sí. Entonces, pues lo dicho, el jueves nos dirigimos al stand de Nintendo en Oviedo y pudimos probar la consola, todos sus aspectos multimedia que luego os comentaremos y pudimos jugar a unos cuantos juegos de los más punteros y ver algún video y eso. Así que yo creo que para empezar vamos a explicaros un poco cómo es esto del prueba y verás y cómo nos trataron y a ver, cuéntanos, Sara. Pues muy simple, nada. A ver, era un stand ahí, bueno, un autobús o un stand móvil, no sé muy bien, que estaba ahí puesto en medio de una avenida. Y nada, y simplemente, pues, Previa cita, previa cita. previa cita. Pero ¿qué pasa? Que cuando la previa cita no se llenó, pues siempre podéis pasar por ahí porque hay una chica ofreciéndole a la gente entrar. Entonces, aunque no os hayáis apuntado, vais allí y os apuntáis en el momento. Entonces, nada, nosotros fuimos para allá. La verdad que esperamos muy poco porque, como esto está regulado Sí. y tampoco había mucha gente, la verdad. Nos encontramos aquí al tipo del GameStop de mi barrio. Sí, es verdad. Entramos juntos. Sí. Y nada, allí pues te preguntan ahí los datos y te sientan en unos sillones donde tienen ahí unas 3DS amarradas ahí a la pared, digo yo, Sí, para no dar el ahí cambiazo. es que no te puedes pegar el palo ni del Stylus, ¿eh? Porque el Stylus, me acuerdo que nos estuvimos probando y un poco, nos Sí. levantamos y dice la chica, ¿y las palitas? Calla, que yo estuve 3 horas diciendo, ¿y el palo dónde está? Hasta que veo la chica con un palo enorme, así, toma. Y que yo no creo que ese sea el Sí. palo que vayamos a usar, porque No era lo un sé, palo enorme. no lo sé. O sea. ¿Y qué comentario iba a hacer? Bueno, en fin. Y nada, pues así como en grupillo C3, hay en unos sillones que hay allí muy chulos, pues viene una chica, que aquí siempre son Sí, chicas, sí, sí. menos el chico que nos pidió los datos, Soy un chivo. y sí, y, ¿qué? Nada. ¿Que es un chico? Sí, claro. Ah, pues nos enseñó un poco ella así. Lo que viene siendo. El apartado multimedia de Sí, la porque bueno, máquina. era en plan de no me digas cómo se usa el menú, que esto es muy. Eso Esto fue es. un poco chapa, para que nos vamos a engañar. ¡Madre mía! Hacía mucho calor, además, en aquel autobús, Sí, pegaba el coincidió que hacía sol sol ahí porque no había edificio y igual delante. estuvimos 20 minutos allí, la chica explicándonos la cámara de delante y la cámara de detrás. Sí, además, mira, metieron unas funcionalidades multimedia que yo no se me hubiera ocurrido a mí, unas cosas que no sirven para nada. A ver, tenemos, ¿qué tenemos? Lo de mezclar caras. A mí eso Eso me estaba rompió. acordándome yo. A ver, la consola A tiene una ver. cámara delantera y una trasera. Sí. Entonces, si tú te pones enfrente de alguien, Sí. vas calculando, moviendo la consola delante de atrás, entonces para enfocar las dos caras de forma Sí, simultánea. porque la pantalla se divide, entonces la mitad de la pantalla enfoca Porque está enfrente de ti, la otra a ti mismo. sí. Entonces tienes que buscar el punto justo para que no sé qué. Eso funciona como una puta mierda, pero a mí lo que me hace gracia es que la tipa no nos dejaba en paz y no éramos capaces a los que estábamos Sí, allí. además todos le hacíamos la foto a ella porque era la única que teníamos Claro, delante. no éramos capaces a encontrarle el punto porque es Sí. un choto eso Sí. y la tipa pesadísima. No, no, no, tiene que salir. Encima no Nosotros para de que... moverse y yo que te estoy haciendo una foto. Claro, Te estoy... Padre y mío. yo me acuerdo que le decíamos, no, hombre, que sí que te creemos, que te creemos de que esto funcionará. Al final, es verdad, es que lo que nos cuesta dice, tiene que salir ok. Y luego ya está aquí, tendré que hacer la foto. Aquí no funciona. Y bueno, Mira, lo el que te caso es que haces, hicimos la foto. sí, Bueno, sí. y te mezcla el pelo de uno con las gafas Pero del otro. encima, o sea, donde empezaban sus ojos, empezaba mi frente. Era una cosa muy fea. Dime, imagínate la tipa esa cuando salieras tú con barbas. Sí, ¿Eh? sí, sí. Ya cuando salió con mi cara, dije yo, ay Dios, qué cosa más fea hay aquí, pero... Bueno, pues nos enseñaron de más payasadas de ese estilo. Sí. Luego nos enseñaron respecto al multimedia, bueno, todo lo de los Mi's y los Sí, Wii's y nos todo eso. creamos un Mi que luego no sé, nos pedían como guardarlo con las iniciales de nuestros apellidos, los primeros números de nuestro DNI, que luego yo no sé para qué. Ya, yo no entiendo Yo, por a mí que no qué. cuelgue mi foto, ¿eh? Yo no No, es entiendo por qué broma. querían eso y No tal. sé, pero está gracioso porque además los Mi's ahora salen con tu cara. Sí, en O un sea, apartado sí, en otro haces como no. sí, porque luego intentas hacer un Mi que se parezca a ti, pero ¿cómo se va a parecer a mí esa mierda que A tiene ver, las el cejas? tema es que te hace una foto la consola Sí. y entonces pues tú eligen para tu Mi los rasgos que se supone que te identifican. A mí me pareció chino, tío. Era una cosa muy rara aquello. Yo, pues salía el Mi y de cabeza tenía un cubo donde salía la foto con mi cara. A ver, de todo lo multimedia, sí que podemos Sí. decir añadidos. Bueno, pues tiene MP3 para escuchar música, el que nos Sí, decía. eso Y ya no. podéis pasar la música a vuestro lado, yo qué menos. Ya, qué menos. MP3, bueno, tiene las cámaras que Sí. se ven bien y bueno, la cámara hace fotos en 3D. Sí, es verdad. Porque además cuando estás enfocando está gracioso porque lo ves en Sí, ya lo 3D. ves en 3D. Sí, pero no Y tienen nada más, ya. o sea. Lo único que hacía en la cámara era una cosa muy divertida, lo de la tarjetita. Pero los Ah, juegos. es un juego. Luego nos enseñó también en esa mesa, no sé si, bueno, en esos sillones nos enseñó, bueno, las cámaras, lo del MP3 y todas esas tonterías que, bueno, estándar, Sí, nada sí. de normal. Y luego los juegos, Sí. que vienen integrados. Sí. Entonces, bueno, uno de ellos yo no sé si viene integrado o no, pero es de estos, es muy básico. ¿Qué has parecido? Es ahí una mezcla entre el Diario de Judgment y el Invisimals. Sí. Y cuéntanos tú cómo eres, que a ti eso te cautivó. Uy, uy, uy. Pues, o sea, tenían como una tarjetita, una carta, con un interrogante, lo ponían frente nuestro. Entonces nosotros, cuando teníamos la cámara unos 35 centímetros, que ya te lo marcaba ella, pues de la carta, veías la carta en la pantalla y aparecía ahí una caja gigante con patas y con manos y que hacía cosas. Y a partir de ahí se ponían minijuegos. Sí, y era de... Con el Salía un... giroscopio, además, Sí, había que unas jugar. dianas y tenías que ir moviendo la cámara para ir disparándolas. Que eso me recuerda a que con tu... Bueno, luego hay otro juego que ya explicaré. Y no, luego, claro, entre... Estabas ahí un poco embutido, entonces yo me costaba un poco ahí... Atinar ahí a las... A las dianas, pero bueno. Estaba muy divertido el juego. Yo estuve jugando un rato hasta que de repente se apareció la carta que se la llevaron y... Sí. Y yo dije, oh... Bueno, cuando juego a Street Fighter. Pero bueno, eso no me dejaron todavía. Luego, después de enseñarnos ese juego, nos enseñaron de estos integrados. Sí... Uno de ellos consiste en disparar a unos globos funcionando con el giroscopio. Ah, Vas moviendo ese. la cámara, Además, los globos. mueves la cámara y intentas disparar a los Espera, globos y espera, que tal. es que La cámara, la además. consola. Aquí hay otra cosa que quedó un poco choto. A ver, son cosas que están muy divertidas, pero bueno. A ver, yo digo el resultado como es. Era lo que te hacía una foto primero y tenías que disparar a tu foto. Sí, cierto. Los globos eran con tu Pero es que cara y con lo. caras de otras gentes que vinieron previas a ti. Sí, pero es que los globos. Abrían la boca así como que para morder, te decían ñau, ñau, ñau. Pero se supone que la boca que se abría, porque el globo era como eso, como un... A veces aparecía un muñeco, ¿no? Y abría la boca, pero se supone que la boca, pues coincidía con tu boca. Sí, bueno, era una Sí, y yo mordía con mierda. la barbilla. Porque me quedaba la boca arriba y debajo hacía el muñeco ñam, ñam. A ver, Y diciendo, ¿qué es esta mierda? eso es jueguino, es una payasada. Y luego enseñó Sí. el submarino, que ese estaba un poco más Sí. elaborado. Ahí en el submarino, pues tiene varios minijuegos, pero bueno, nada Sí, del a otro mí me mundo. costó un poco jugar ahí, sí. Y luego ya fue cuando pasamos a los juegos. A los juegos. Te pasan a A otra una sala sala. que hay detrás. Y ahí tienes un montón de consolas para jugar y ver. Sí, tienes como tres consolas Con cada juego, con sí. cada demo. Entonces, los demos que vi eran el del Street Fighter, Sí. el del Pro, el del Nintendox, el del Kid Icarus, el del El Resident Evil sí, el Zelda. y el Zelda Ocarina. Y Y luego luego había vídeos de... había el vídeo del Metal Gear Solid. Sí. Y había. El del Paper Mario. Y el de Mario Kart. Los vídeos, obviamente, en 3DS para poder ver el efecto Sí, 3D. lo que sí. Entonces, bueno, yo creo que ¿cuál fue el juego que más te gustó y más te defraudó Más me defraudó, bueno, más me gustó Street Fighter, pero también, jo, es que esto es complicado. A ver, a mí es que tengo muchas cosas que decir de todos. Vamos Más a yo los empezar. probé todos. No, to no todo el Yo mundo puede decir lo el mismo. Nintendo no tuve el Pues yo gusto. estuve creciendo un perro ahí. Pues el Street Fighter, el primero. Venga, El vamos Street ahí. Fighter, Además, el primero, cuando llega, es el el primero que primero que ves. había. Lo primero que cabe decir es que gráficamente no le Sí. envidia nada a ninguna de sus Sí, versiones a de mí me gustó sobremesa. mucho así, sí. Y luego tienes las dos perspectivas, Sí. que es la perspectiva clásica, que es que lo Sí. ves en scroll, así de lado, Sí. y luego la perspectiva esta que te enfocan como desde atrás y lo ves en Sí. perspectiva, ¿no? Sí, Que lo ves como, como digo yo, para allá, para adelante. lo habréis visto en videos Sí. y tal. Entonces, bueno, dos combates era la demo. Sí. A los dos combates de la arcade te decía reinicia, y bueno, yo jugué tres o cuatro veces. Pero, ay, la perspectiva. La perspectiva es espectacular. Sí, pero ¿sabes? Ya te conté qué me pasa a mí. La perspectiva. Yo jugaba con el stick, ¿no? Que estaba encima de la cruceta. En vez de jugar con la cruceta, yo jugaba con el stick. Se ve de aquí, todos ya a partir de este dato sabéis que sale a los juegos de lucha a rajatabla los lleva. Que juega con el stick en vez de con la cruceta. Bueno, continúa. Joder, es que, a ver, yo nunca jugué con un stick en una DS. Yo quería jugar con stick. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo veía que Ryu miraba pa el diagonal, para adelante, ¿no? Y yo el stick lo movía para donde estaba mirando él en vez de girarlo. Por ejemplo, si estaba mirando para adelante y el enemigo lo tenía a la derecha, yo en vez de darle con el stick para la derecha, daba en diagonal, para arriba a la derecha, ¿no? No sé Sí, si me sí, sí. explico. Me pasé todo el juego saltando. Yo esos problemas no los tuve. Yo sí, porque yo soy, que yo no tengo desarrollo esas capacidades cognitivas chungas, abstractas, A que ver. no, que yo daba, venga para adelante, yo venga a saltar, y yo, mira, voy a ver el vídeo del Metal Gear, porque, no, no, pero oye, que yo gané lo mío, ¿eh? Sí. Sí. A ver, yo estuve jugando un poco también con la perspectiva y de la otra forma. De la otra forma, nada, como el juego normal. Con la Sí. perspectiva, la verdad que mola de ver. Sí. Mola de ver y mola de jugar por la novedad, porque bueno, el Claro. Street Fighter ya está muy trallado y mola de jugar con la novedad. El problema que yo encontré no es con esas cosas raras que tú me Claro, cuentas. porque como tú no usabas el stick, si hubiera usado la cruceta, pues hubiera dado por la Sí. derecha. Es que, probarlo, probar a jugar con el stick, a ver qué pasa. Pasa que pierdes, eso suele pasar, es una Ya. mierda el stick, Ya lo de sé. todo. Bueno, entonces, yo el problema que encontré es que al cambiarte de lado, al saltar, al Sí. cambiar de lado los personajes, claro, Sí. lógicamente te cambia la cámara Sí. pa volver a estar pa volver a engancharte por la espalda, y ahí sí que hay un segundo que te puedes liar. Sí. Pero bueno, es para enseñarte que se ve en 3D, y la verdad que se ve bien, mola. Sí. Pero Y la luego. cruceta, ya que hablas de ella. La cruceta yo me quedé gratamente sorprendido. Porque así como las crucetas de los mandos ya sabéis que suelen ser una mierda, las de esta 3DS funciona como con una especie de clics Sí. y la verdad que me gustó mucho y salía más o menos todo. Sí. Lo que no me gustaba del Street Fighter es que en la pantalla tienes ahí los combos, entonces... Sí. Que le das y lo hace, ¿no? Sí, eso me parece una mierda y supongo que se podrá limitar para jugar online y eso, porque si no vaya gracia que Ya, tiene la eso fue que no cosa. me gustó. Yo no sé por qué pusieron eso, es como si fuera para retards ahí, venga. Ya. Pero bueno, ¿y qué más juegos jugamos? Pues Resident Evil a mí me gustó mucho. Más gráficamente está muy guapo. Era el Mercenaries, Sí. el online, no había el otro. Que yo esperaba que. A mí, yo había leído que había el Resident Evil, pero no había visto cuál era. Yo esperaba que fuera el Revelations, pero no. Pero bueno, a mí eso pues me gustó. Además, bueno, era como el 5, porque lo que te venían eran Eso es el 5, es zombies, el sí, 5. eran zombies africanos. Por lo menos los mapas que había allí es el puto 5. Misma jugabilidad, mismos modelados, mismo todo. Lo que dices tú, además, por defecto la chica corría, no andaba. Eso sí, eso sí. Y luego ya se mantiene lo de que los enemigos vienen a por ti, pero cuando vienen a por ti hacen ellos ¡ah! Y se quedan un poco quietos Sí, haciéndote así con las manos. es el puto 5 en DS. A mí me gustó porque me gusta el 5, pero no hay nada, nada nuevo, nada absolutamente. No, pero a mí me fastidio fue cuando tenías que darle a la Y ahí rápido para curarte, porque ya estaba ya medio muerta yo. Y yo estaba así todo el rato, toda nerviosa, diciendo, jolines, es que me van a venir a matar. Y de repente me doy cuenta de que puedo ir para atrás y resucitar a la vez. Yo esto, ¿qué es esto? ¿Esto qué es para dummies? Sí, ¿Esto es Resident Evil para dummies? pero bueno, yo qué sé, yo lo que hay. Es como el puto 5, es exactamente el mismo juego. Igual que el Ocarina, es el Ocarina de la 64. Bueno, tiene el 3D, obviamente, Sí, está muy pero. guapo. Y mola mucho, pero gráficamente el juego es el mismo. Y allí, al menos, estaba en inglés. Suponemos que venga la versión en castellano al Sí. final, porque yo creo que estaban todos los juegos en inglés. Estaba divertido el Zelda, pero bueno, tampoco fue el que más me llamó la atención, A pero mí me gustó. tampoco, porque era lo mismo. Luego tenemos el Kid Icarus, Que me que pareció una es basura. que ya empezamos ahí a meter ahí la cámara con el palo y el palo con la cámara. Explícate tú mejor, porque yo me meto al lío que lo volví a dejar ahí. A ver, la consola, obviamente, y eso es el mayor fallo que tiene para mí, adolece de lo mismo que PSP1. Le falta un puto stick. Le falta un stick como el comer. Entonces, algunos juegos como este Kid Icarus intentan suplir la falta de ese stick con las funciones táctiles de la pantalla. Y que no se puede. Entonces, lo que pretenden es que el punto de mira lo muevas con el dedo sobre la pantalla de táctil, pero. Porque no penséis que ahí teníamos palos. No, no, No, no. ahí no había ningún palo. Ni falta que hacía porque era una mierda. Entonces, eso funciona regular tirando a como el culo. Y se hace jugablemente, se hace una abominación del Sí, misterio. no fue gran cosa. Y aparte el juego no me resultó llamativo para nada, no me gustó. Luego, ¿qué más teníamos? ¿El FIFA? ¿Cuál era el El Pro? FIFA no, el El Pro. FIFA, el Pro. El Pro. A mí no me gusta los juegos de fútbol, ya Muy lo bien. digo. Y lo probé minuto y medio, lo suficiente para ver cómo se veía en 3DS. Pues yo estuve jugando tranquilamente y me parece una puta brutalidad ese juego. Es una Más. puta pasada. Cuando estás allí, lo primero que te dicen, dice, ¿podéis ir a jugar a probar los juegos? Te dicen un poco los juegos que tienes, como el Street Fight. El Street Fight. Gente muy enterada, está allí trabajando, pero bueno. Y dicen, lo que vais más en diferencia vais a notar va a ser con el FIFA, con el Pro. Ya lo veréis. Pues el Pro sí, cambia completamente, cambia la perspectiva, la cámara te va siguiendo y con unas flechillas te van enfocando para dónde están tus jugadores. Necesitas un radar porque si no te lías un poco, pero muy fácil de jugar, ¿eh? No penséis que va a ser lioso ni va a ser nada, lo que va a ser es crema. Porque es un juego que para mí no me sé si atreverme a decir esto, pero me gustó más que los últimos de sobremesa con mucha diferencia. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Porque no jugué 5 minutos, no sé. ¿Y qué más teníamos por ahí? ¿Teníamos algún otro que El no fuera? Nintendo Smash Cats. Ese, yo lo que hice fue para allá, cogí un perro. Dije yo, qué guapo este perro, tal, se ve guapo. Y yo no sabía qué hacer, y yo daba con el dedo a la pantalla, y entonces salió una mano y lo acariciaba, ¿no? Y luego le di a todos los botones y ahí no pasaba nada. Y dije yo, mira, te vas a la mierda. Y eso es el Nintendo Smash Cats. Muy bien. Y Y luego luego los los vídeos. vídeos. Los vídeos que el de Resident Evil, El de Metal el Gear. del Metal Gear se sale. Sí. Se sale ese vídeo, además de estar logradísimo en 3D. El del Mario Kart, lo estuviste tú mirando Sí, un a mí el de cacho más Mario Kart grande. me gustó mucho. Además, es eso, no sé, con el 3D está muy divertido. Pero más de lo mismo, ¿no? Sí, Mario Kart, pero no sé, es divertido. Y a mí me quedó muy buen sabor de boca de Paper Mario. Sí. Yo creo que ese juego va a cambiar la jugabilidad simplemente por el mero hecho de tener 3D. Además, el Paper Mario es curioso porque es Paper Mario. Sí. Claro, lo ves, claro, hace papel, no puedes verlo de espaldas, ¿no? Va como siempre, va a Sí, ir sí, sí. pa la derecha, como quien dice, pero se mueve en 3D, Sí, para atrás y para adelante. está muy divertido, está muy divertido. Y yo fue el que mejor sabor de boca me Sí. dejó respecto al aprovechar el 3D y eso, de Sí. lo que vi, fue lo que mejor lo aprovechó. Y nada, se fueron los juegos que vimos y la verdad que estuvo bien. A mí me pareció, yo respecto a juegos, no esperéis gráficos de infarto porque no los vais a encontrar. Vais a encontrar Pero está. gráficos de PSP 1, Sí, más o pero menos. bueno, están bastante bien. Pero me parecen una crema los Sí, juegos esos, por además, lo menos. yo tenía una ganas de ver el 3D. Es que yo nunca había visto en 3D ni una película, tío. Y me encantó. O sea, que la consola me la iba a comprar. No, pero me prestó verlo. No sé, era muy, muy curioso, tío. Parecía que tenías una caja metida detrás de la pantalla, tío. Sí, yo el 3D, Mareaba un poco. yo no sabía cómo esperármelo. Hasta que no lo ves, yo me lo esperaba Ya. así. Y es más, y luego tiene el Al, botonito para quitarlo y ponerlo que sí. va gradualmente para abajo, a 2D o a 3D. Y yo a veces lo cambiaba para ver la diferencia y va, Sí, la hay, está, claro, y está muy guapo, está muy guapo. A mí me gustó. Y también me gustó la carcasa de la consola que yo decía, va, que yo veía ese verde y no me gustaba, porque pensé que era como que dice mate, ¿no? Pero no, es así metalizado el color y a mí me gustó. Luego también las hay negras, pero no sé, me gustó mucho. A mí lo que menos me gustó fue la consola. Diferencia, Ya. el diseño, me parece una caca. La pantalla es pequeña, como Sí, la es el tamaño de Lite. la consola está más cerca de la Lite que de La la XL. XL al verla allí. A mí la consola no me gustó porque se parece demasiado a la consola anterior y Sí. ya era muy fea. Además. Y luego le falta un stick. Y Ya. le falta un stick muy grande. Y luego los botones de R y L son muy poco accesibles. Y luego de la pantalla táctil tiene debajo los botones de Select, Start Y Home. y Home, que bueno, se comen un poco la pantalla, yo creo, pero bueno, no sé, ahí Nah, están, tampoco. la consola, lo que es Sí, el aparato es sí. bastante feote Pero para mí. sí, pero bueno, y tú, ¿qué digo yo? Como lo único que te vas a fijar va a ser en la pantalla de arriba, lo demás. Sí, la pantalla de abajo, Tampoco voy a olvidaros tener. de ella porque no vale Sí. ya para nada. Ya. Eso está ahí, Poco va a esto, hacer por lo nadie. menos en esos juegos que vimos está estorbando muchas veces. Sí. Y a mí el 3D, la verdad que yo no me esperaba que fuera así. Se ve, pero tampoco lo veo la cosa más impresionante del mundo ni de lejos. Está bien, ¿eh? Está bien, pero tampoco a mí me decepcionó un poco. Un poco. Un poco. No, a mí me gustó. Yo sigo con el de antes. Está muy bien el 3D y presta mucho verlo. Pero tampoco me lo voy a comprar. Porque bueno, está bien. Pero ahí está. Bueno, entonces a modo de conclusión, ¿tú qué te pareció la consola así en general? No sé, está bien. Es que no sé, es que lo del 13 me impresionó. Entonces yo le tengo ahí ese coso de. ¡Qué guay! Pero a la vez tampoco. Está bien, pero no sé, tampoco me apasiona. Me Pues apasiona más la NGP, la verdad. a mí también le tengo más ganas a NGP y yo creo que más aún después de lo que vi de 3DS. Ya, entonces está ahí. Porque yo creo que técnicamente está un paso por detrás. Podían haber hecho una consola con unos gráficos mejores y un poco más potente, además teniendo en cuenta lo que cuesta. Que al parecer todo apunta a que va a costar solamente 50 euros menos que NGP, y yo creo que ahí va a estar apretada la cosa, porque se rumorea ahora firmemente que NGP va a costar 300 y esto cuesta 250. Técnicamente creo que ahí está flojeando, pero bueno, ese no es el mayor hándicap que tiene la consola, no por eso va a ser mala, ni mucho menos, y es una buena máquina en mi opinión. Por lo que vimos hasta ahora, me gustaron mucho los juegos, pero bueno, Sí, claro, es que los que estaba allí era muy bueno. claro, nada, es que una consola luego, claro, también de los juegos, consola. Claro, los No sé juegos. ella sola, son los juegos los que le dan ahí su chicha. Pero de momento, estos que probamos, la verdad que no me defraudó ninguno, ya que no probé el Nintendo. Y tal, y lo del efecto 3D, eso me mareé un poco. Es que tienes que tenerlo bien alineado. Sí. No, a ver, tampoco hay que ser exacto, pero tampoco. Tienes más arriba o más abajo, lo único que ves es. Hay gente que se marea, dijo la chica. Yo me mareé un poco, hacía mucho calor además en el autobús Era aquel horrible, has y pegado el sol. me mareé un poco y no fue lo que más me gustó de la consola ni de lejos. Lo que más me gustó fueron los juegos. Sobre todo me gustó el Street Fighter y es muestra de que se pueden llegar a hacer cosas muy guapas en ese dispositivo. Así que bueno, nada fuera de lo esperado. Y no llevéis cámara, que no se pueden hacer fotos. Sí, no Por tenemos. eso no os ofrecemos ninguna más Sí. que de del panel de fuera. Sí, pues nada. Lo dicho, una gran consola, pero yo no creo que vaya a ser. Va a vender muchísimo, siempre lo dije, pero yo no creo que sea el El pepino que que intentan vender, ¿eh? sí, están vendiendo mucho humo, me Claro. parece a mí. Pues no. Pero bueno, veremos lo que pasa en un mes que sale o así al mercado. ¿Y algo más que decir al respecto? Pues no, esto ha sido las crónicas de esa hora que pasamos ahí, que yo pensé que iba a ser media hora solo, pero no, estuvimos una hora. La verdad que nos fuimos un poco de tiempo hoy, Da igual, es pero vamos a que... continuar. Sí. La ocasión lo merece y continuamos con Vanquish. Pues bueno, llega la parte del programa donde presentamos a nuestro corresponsal mexicano Antonio, que esta semana nos analizará un nuevo juego. Buenos días, Antonio, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Buenos días por acá, un gusto estar de nuevo con ustedes. En esta mi segunda participación dentro del podcast de Otakon Games. Y hoy, como bien comentas, vamos a hablar de otro juego. Hace 8 días nos tocó hablar de Donkey Kong Country Returns de Wii. Ahora vamos a darle un poco de gusto a los usuarios de Xbox y de PlayStation 3 con un, por demás, polémico título que salió también a finales del año pasado. Me refiero a la última pequeña obra maestra del gran director, creador de la saga Resident Evil, Shinji Mikami. Su última entrega, llamada Vanquish, en exclusiva para PlayStation 3 y Xbox 360. Hablo de este polémico título porque mucho se ha hablado de él, precisamente por cuestiones de su duración, el trabajo que ha desarrollado Shinji Mikami. Siempre nos ha tenido Bueno, Shinji Mikami siempre nos ha dado como que cierto... Sabemos que sus trabajos son de un nivel bastante elevado y por eso las expectativas con respecto a sus títulos pues son como que muy altas, ¿no? Sí. Haciendo un poco de reconteo, bueno, este título desarrollado por Platinum Games, donde también ha estado involucrado en otros proyectos Shinji Mikami, como el gran Mad World de Wii, aquel juego por demás grotesco y gore. Un juego genial, a mi punto de vista también. Sí, bastante bueno para todos los usuarios de Wii, por ahí también una recomendación. Bayonetta, que también tuvo críticas divididas. Y Muy bueno, bueno, ahora muy bueno. también, sí, para Xbox y PlayStation 3. Y pues ahora es Vanquish, otra entrega más de este equipo de Platinum, y que ha sido publicado por Sega. ¿Y qué tenemos de Vanquish? Bueno, ¿dónde está la polémica de Vanquish? En varios aspectos, principalmente la trama y la duración del título. La trama de Vanquish es prácticamente muy sencilla, no se quebraron mucho la cabeza. Tenemos una conspiración ruso-americana en un futuro por demás próximo, donde algunos agentes de un grupo llamado la DARPA tienen que hacer frente a esta cuestión terrorista que aparentemente los rusos han vuelto a incitar después de varios años. El gobierno norteamericano trata de detenerlos. Y ya sabes, ese tipo de cosas que le gusta mucho como que a los orientales, ¿no? Estas guerras entre países y siempre protagonizando a Estados Unidos estas cuestiones, ¿no? Nuestro personaje, Sam Gideon, es aquel que va a estar bajo el mando del teniente coronel Robert Burns. Y con esto, pues, va a tratar de detener el ataque ruso, ¿no? Evidentemente, como toda buena trama oriental, pues va a ir dando saltos, vamos a ir descubriendo cuestiones que tienen que ver con cómo se va desenvolviendo nuestro personaje. Ese es en cuestión al argumento. Más sin embargo, bueno, la cuestión estética del juego, lo que es la jugabilidad, el gameplay, la estructura, tenemos una cuestión que llamó mucho la atención, esto del ataque futurista, la estructura futurista que nos muestra el juego, un elemento que se llama la desaceleración, donde nosotros de repente estamos en combate y podemos hacer que el tiempo se detenga por un momento para poder enfocar o atacar mejor a los enemigos. Sin embargo, bueno, es también como que un arma que de alguna manera nos provoca cierta vulnerabilidad ante los ataques de los enemigos. Y bueno, lo muy comentado, el muy comentado acelerado modo de juego, muy acelerado, lo cual nos lleva a una mecánica bastante, bastante adictiva del proyecto. O sea, tú empiezas a jugar Vanquish en la misión 1 y es casi imposible detenerte. Inmediatamente te acoplas a los controles, que son bastante fáciles, Es un shooter en tercera persona, está muy muy adaptado a la mayoría de los shooters de este tipo de cuestiones, desde que se concibió Resident Evil 4, Gears of War, todo este tipo de mecánica, Resident Evil 5, y bajo esa misma estructura está Vanquish, pero creo que su gameplay es un poco más pulido, es un poco más trabajado, es un poco más fluido, y de alguna manera, pues esta tremenda acción que se desarrolla alrededor y la misma acción que desarrolla el personaje, barriéndose. Con esta cuestión de la deceleración, lo hace un trabajo muy, muy adictivo. Centenares de enemigos te atacan por varios lados. Entonces, creo que en ese aspecto la jugabilidad es bastante, bastante buena. La cuestión polémica entra con la cuestión de la duración. Son 5 misiones únicamente, subdivididas en algunas misiones, en algunos actos. Son 5 actos, perdón, divididos en algunas submisiones. Y bueno, si eres un jugador bastante aferrado, por decirlo de alguna manera, te llevas fácil de 6 a 8 horas en terminarte el juego en un nivel de dificultad normal, ¿no? Y por otro lado, bueno, si te la quieres llevar bastante tranquilo, o si entras de lleno al modo difícil, pues entre 10, 11 horas y el juego está prácticamente terminado, que es más o menos en lo que te acabas un shooter normal, ¿no? Un Modern Warfare, un Black Ops, más o menos claro, en el tiempo campaña, ¿no? Ahora, 12 horas un Modern Warfare, hay que ir despacio, hay que ir despacio. exactamente, sí, es incluso muchísimo menos tiempo. Y y bueno, no tiene un multiplayer que lo haga más durable. Es rejugable en el sentido de que es tan adictivo que sí dan ganas de volver a jugarlo en una dificultad más elevada, lo que sí hace, sí hay un cambio interesante entre una jugabilidad media y una jugabilidad más elevada. Pero lo interesante aquí son los desafíos que son los que Sega en algún momento alegó que iban a alargar la durabilidad del juego, que sí son bastante complicados, tienen una jugabilidad estándar, no puede, perdón, una dificultad estándar, no puedes ponerlos ni bajos ni altos, y en algunos momentos sí son bastante complicados. De entrada, pues sirven como para darle un poco de mayor durabilidad al juego, pero en general es máximo lo que nos ofrece Vanquish, ¿no? La sugerencia sería a lo mejor rentarlo de principio para ver cómo está el juego. Porque luego la cuestión esta de que dure poco, de que ya no sientas ganas de volver a jugarlo, pues entonces la sugerencia en un principio sería a lo mejor rentarlo, probarlo, si el juego gusta, pues entonces ya conseguirlo. Pero sin embargo, sabiendo que es de Shinji Mikami, es evidente que es una pequeña obra maestra, es bastante recomendable, es muy, muy adictivo y precisamente por la adicción que provee, es precisamente que se hace bastante, bastante veloz el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la recomendación para los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360. Vanquish, un juego en solitario, una campaña pequeña, pero bastante intensa, unos gráficos moderados, una jugabilidad muy pulida y un argumento, pues, acostumbrado, ¿no? Acostumbrado a lo que nos tiene Shinji Mikami. Y bueno, pues esa es la recomendación, desarrollada por Platinum Games y publicado por Sega para Sí. PlayStation 3 y Xbox. Yo creo que a colación de esto, pues sería conveniente hablar de uno de los temas que más está ahora en el candente en el mundo del videojuego, que es sobre Platinum Games en general. Hace tiempo apareció un artículo en nuestra página hablando al respecto de esto. Y a ver, tú qué opinas, tú que conoces así todos los títulos de Vanquish y tal. Todos los títulos de Platinum y tal. ¿Tú crees que Platinum Games puede que sea, junto con Naughty Dog y Guerrilla, una de las desarrolladoras de esta generación más clave y más punteras? Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que al ser prácticamente una desarrolladora nueva, yo creo que tiene muchas posibilidades. Yo creo que es una desarrolladora que tiene mucho talento, pero yo creo que hay que darle tiempo todavía, ¿no? Todavía tiene mucho que mostrarnos. Ha sacado bastantes títulos interesantes. Tan solo hagamos el pequeño recuento de sus Sí, dos joyitas por ahí. tenemos Entonces yo. Bayonetta, Mad World, que son los que dijiste, tenemos este propio Vanquish y lo último que anunciaron, ¿cómo se llama? En Bueno, tener Anarchy, Anarchy que cómo se, Reigns, algo así. sí, que ah, Para. que es verdad que en Asia en Asia se va a llamar Max Anarchy y aquí Anarchy Reyes, Así es. que Sí, pues vas. hay que verlo, ¿no? Yo creo que es una, perdón, es una desarrolladora que tiene bastante potencial, lo ha demostrado. Está Mad World, está Bayonetta, está Vanquish, entonces yo creo que hay que hay que darle una oportunidad y hay que estar muy atento definitivamente a los juegos que Platinum Games pueda ofrecernos más adelante. Yo sin duda, para mí es una de las desarrolladoras clave de esta generación, y es de las pocas que cada nueva cosa que anuncian, yo ya estoy esperándola, y ya casi casi no tengo que ver nada para decidir que me la voy a comprar. Además, hacen una cosa que me encanta y que no suelen hacer, muchos, que es que no nos saturan las secuelas. Si te fijas, todos los juegos que han salido han tenido un éxito bastante bastante notable, y no hay anunciada ninguna secuela por el momento. Es Fíjate que eso que mencionas es muy, muy importante y muy interesante. Todos son títulos nuevos, títulos novedosos, títulos que, como tú dices, no sufren de la secuelitis, que ya estamos esperando un 3, una cuarta parte. Entonces, eso habla muy bien de ellos, ¿no? Significa que tienen bastantes ideas y eso es bueno, ¿no? De repente, cuando ya estamos acostumbrados a recibir cada año la entrega de un título que ya se ha venido repitiendo los últimos 5, pues entonces está bastante bien. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es que, en mi opinión, es de lo más notable de esta generación, es que haya saltado a escena esta compañía. A ver si siguen en esta línea de altísima calidad, ¿no? Pues yo espero que sí, y te digo, ahí está, de momento ahí está la recomendación. Yo creo que los 3 juegos que ha desarrollado Platinum Games hasta el momento son bastante recomendables. Desde Mad World para los usuarios de Wii, Que además Bayonetta está y Vanquish. baratísimo. Mad World cuesta 10 euros. Ah, fíjate, pues ni pensarlo, es bastante, bastante bueno el juego. No se van a arrepentir de jugar ese juego en Wii. Pues muy bien, Antonio. Pues muchas gracias otra vez por acercarte. Ya estás convirtiéndote en un habitual del programa, y te esperamos para la próxima semana. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, a Otakon Games, y claro, por aquí vamos a seguir dándole caña a los juegos para seguir hablando de ellos y pues con todo gusto, ¿no? Lo que se pueda hacer. Yo Muy creo bien. que es todo y nos vemos para la próxima. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, y hasta aquí llegó el programa de hoy. Sí, que a mí se me hizo corto, como hablamos de tan pocas cosas. Hablamos de muchas, pero más condensado. En verdad fue un poco más largo que otras Sí, veces. sí. La semana que viene volveremos a O formatos. nuestros formatos habituales, con el bug y todas estas cositas. A menos que nos vengan con otra consola para pa probar. Claro, bueno. La semana que viene ya pica el tito Sony a la puerta. Además, con lo que nosotros lo mimamos. Ya. Y nada, pues saludar como siempre a la gente de las redes. ¿Alguien que saludar, Sí. Sara? Pues no sé, a todos nuestros amiguitos de la página y Twitter. Sí, y a todos nuestros colaboradores, a Lander, que ya hablamos de él, a Sí. Danubio, a Antoroto. Tenéis en la página unas impresiones, o no, un comentario del último Death Space 2 que nos ha hecho. Fue la primera aportación de un nuevo colaborador que se llama Azael, y la verdad que entra por la puerta grande trayéndonos estas últimas impresiones de Death Space. Y bueno, y saludar a Ricura de Twitter, yo creo. Sí. Y vamos a saludar también esta semana a Super Deimos, que nos dejó un mensaje en Twitter, que nos dio una segunda oportunidad y le gustó el podcast, al parecer, más que la anterior vez que lo haya escuchado. Que muchas gracias, porque seguimos currando cada día y Sí. bueno, aquí estamos. Pues eso, muchas gracias a todos por apoyarnos y hacer que esto sea posible. Sí. Esperemos que os haya gustado este último podcast. Y la semana que viene nos veremos de nuevo. Sí, a la misma hora, en el mismo lugar. Hasta luego. Hasta luego. Can't be filled.